Muy bien, Sergio. Nosotros estuvimos conversando con Claudia Bassi, directora de promoción del monotributo social, un convenio que se ha firmado en la provincia de La Rioja junto al Ministerio de Desarrollo Social de en esta parte del país, motivo por el cual bueno estuvo presente en este acto, en esta firma de convenio, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Rioja, Griselda Herrera, junto a esta funcionaria nacional con que nosotros conversábamos y le preguntábamos los objetivos acerca de la capacitación del monotributo social en la provincia de La Rioja. De poder acompañar al gobierno de la provincia de La Rioja en este tema de que toda vez que una persona tenga la voluntad de generar un emprendimiento productivo de comercio o de servicio pueda ser acompañado por el monotributo social, que es un derecho por el cual la persona contribuye con una parte pagando el 50% de ese tributo, mientras el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación paga el 50% restante. Además, las personas están eximidas del pago de la parte impositiva y de la parte previsional. De esta manera, con un valor que ronda los 35 pesos, las personas acceden a la posibilidad de facturar en blanco, accediendo, integrándose de esta manera a la economía formal, cuentan con años previsionales, con años que cuentan para su jubilación y además cuentan con una obra social. ¿Cómo es la concientización, ¿no? que va teniendo la gente acerca de lo que es monotributo para no verlo como un gasto y sí como una inversión? Bueno, justamente en este caso, al ser el primer escaloncito de monotributo social, es el primer escalón tributario, y al estar destinado a las personas más pobres, a las personas que no tienen ninguna oportunidad para empezar su pequeño emprendimiento, de alguna manera esas personas, cuando piensan su pequeño negocio, son personas que de a poco van tomando conciencia de la necesidad de contar con una jubilación, de contar con una factura, porque cuando su negocio crece, estas cosas se convierten en necesarias, porque a veces cuando no podés facturar, no podés hacer crecer tu negocio. Y del mismo modo, hay otra ventaja que me olvidé de comentarles, que este emprendedor puede realizar compras directas, participar de compras directas con el Estado municipal, provincial y nacional. De esta manera, corre con alguna ventaja con respecto a las empresas tradicionales. La palabra de Claudia Bassi, quien es la directora de monotributo social a nivel nacional, dependencia, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en esta firma de convenio que se hizo hace instantes en la residencia del gobernador, en el acto que bueno estuvo presente el primer mandatario provincial, además de Griselda Herrera, ministra de Desarrollo Social de la provincia. Otra información, sí. Edelad informa va a haber una interrupción del servicio eléctrico este fin de semana, el sábado 5 de junio, entre las 7 y media y 10 y media de la mañana, en las zonas afectadas, que va a ser generalmente el sur y oeste de la provincia de La Rioja, por eso que Chilecito, Famatina, el departamento de Independencia, General de Peñalosa, Chamical, General Belgrano, Ortiz de Ocampo, Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñalosa, San Martín, en Vinchina, General Almadrid y Coronel Felipe Varela van a ser los departamentos afectados por este corte que se debe a una tarea de mantenimiento programada para las instalaciones de extra alta tensión de la estación transformadora de La Rioja Sur. Así que entre las 7 y media y 10 y media de la mañana el sábado todo este sector de la provincia de La Rioja no va a tener luz y estas tareas y esta interrupción se van a suceder también el día domingo, por lo cual durante una hora se van a ver afectados en la interrupción del servicio eléctrico en un horario que va a determinar la empresa posterior a los trabajos que se hagan el sábado. De todas formas, nosotros durante la semana vamos a seguir informando de esto. Bueno, sí, es un aviso lógicamente que nos hizo llegar a Edelar también aquí a nuestra mesa de trabajo, Carlos, y vamos a reiterar lo del sábado, como decís, y el domingo también, que bueno, no ha sido confirmado el horario, pero los lugares también lo vamos a estar marcando en la semana. Gracias por tu trabajo, como siempre, nos encontramos mañana. Muy bien, hasta luego, hasta mañana. Chao, que la pases bien. Bueno, el